Queridos hijos, el Evangelio de hoy está tomado de San Mateo, capítulo 10, versículos 26 al 33, y dice así: Jesús dijo a sus apóstoles: No teman a los hombres, no hay nada oculto que no deba ser revelado, y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día, y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra, sin el consentimiento del Padre de ustedes. También ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Este pasaje se comprende mejor si se lo ubica en su contexto inmediato, en el que el Señor, luego de haber encomendado a los 12 apóstoles la misión de predicar su enseñanza, les da varios avisos y advertencias. Concluye todo ello con esta frase que no hemos leído y que lo menos que podemos decir es que despierta perplejidad: No he venido a traer la paz, sino la espada. La predicación del Evangelio deberá hacerse con coraje y fidelidad. Habrá que proceder con suma prudencia y a la vez con enorme sencillez. Estas cualidades deberán adornar a los discípulos del Señor, habida cuenta de la oposición que habrán de sufrir, siempre de parte del mundo mundano. La razón por la cual habrá que obrar de esta manera es el mismo Cristo. En primer lugar, porque Él es el que nos envía, y por lo tanto, debemos confiar que no nos faltará todo lo necesario para cumplir la misión. En segundo lugar, porque los discípulos estamos enrolados en la causa del Señor, donde no cabe el temor o la pusilanimidad. En fin, Cristo mismo nos ha dado ejemplo, y si el mundo lo ha despreciado a Él, no debemos esperar para nosotros un tratamiento distinto. Al contrario, debemos desconfiar siempre del aplauso del mundo. Si eso sucediera, tendríamos un signo claro de claudicación al mensaje del Evangelio. Cristo ha vencido al mundo, y es Él, con su suprema autoridad divina y regia, que envía a los apóstoles a la misión. La Iglesia, por lo tanto, no tiene por qué pedir permiso al mundo para llevar a cabo su tarea. Si no lo puede hacer abiertamente, lo hará desde las catacumbas. Pero el mensaje que le fue confiado deberá pregonarse como sea. No se trata de adoptar posturas petulantes y altaneras, que son contrarias a la humildad que el Señor pide a sus discípulos. Pero tampoco se puede ser pusilánime. El mensaje que lleva la Iglesia y la autoridad que reviste no puede estar sometida a un juicio humano. El Evangelio que hay que predicar es la causa de Jesucristo, que es la salvación de los hombres para la mayor gloria del Padre del Cielo. El discípulo debe estar totalmente compenetrado en esta causa. Es una causa sobrenatural que no puede ser confundida con ninguna causa meramente humana, social o política. Aquí pueden darse dos errores opuestos: el de reducir la causa del Señor en clave sociopolítica. Es el peligro en el que caen las ideologías de la liberación, que pierden de vista el horizonte sobrenatural de la obra redentora de Jesús. Guiados por este error, la caridad se convierte en ayuda social, la espiritualidad en apoyo psicológico, la fe en mero humanismo, la unión con Dios en fraternidad universal. El otro error, opuesto, es el que prescinde de las genuinas necesidades humanas en nombre de una espiritualidad pura. Es el error del angelismo, que renuncia a la incidencia social, política y cultural de la fe, o, en otras palabras, al reinado social de Jesucristo. Así, en nombre de una fe licuada, se cae en la indiferencia ante cuestiones cruciales que no pueden ser toleradas. No solo las cuestiones más álgidas del aborto, eutanasia y el mal llamado matrimonio igualitario, sino también todos los criterios de educación que se ordenan a la corrupción de los más pequeños, las doctrinas falsas que se transmiten por los medios de comunicación, las distintas formas de respeto humano que ahogan el testimonio valiente de la fe. La misión que el Señor encomienda a sus apóstoles no puede ser cumplida más que en la más estricta imitación del Maestro, porque esto es lo que define al discípulo. Pero si al Maestro lo despreciaron, no pueden los discípulos esperar otra cosa. Debe llevar el discípulo a cabo su misión a sabiendas de este rechazo, y no debe desanimarse por ello, porque justamente en esas situaciones de zozobra humana es cuando el mensaje se hará más punzante y eficaz, como lo muestran también los mártires, en quienes el testimonio de la fe alcanzó su mayor fuerza e influencia. El discípulo, por lo tanto, debe actuar con coraje. El Señor lo envía como oveja entre lobos. Esta realidad no puede amedrentar al mensajero del Evangelio. Está al servicio de algo más grande que su propia vida corporal. No debe temer, pues, al que puede dar muerte al cuerpo. Pero este coraje no debe traducirse en un despliegue inconsciente de fuerza. La prudencia deberá marcar en cada caso el rumbo exacto a seguir. Pero prudencia sobrenatural y no de la carne. La prudencia de la carne es experta en evitar problemas. La prudencia sobrenatural, al contrario, nos mueve a predicar la fe a pesar de las dificultades que haya que afrontar, buscando el mejor camino para que esos obstáculos no impidan el testimonio eficaz del Evangelio. El prudente, según la carne, busca siempre caer bien parado. El mártir, en cambio, ha sabido practicar la prudencia sobrenatural. Esta prudencia sobrenatural está al servicio de la transmisión del mensaje del Evangelio en su integridad, sin contaminaciones provenientes de una débil comprensión del Evangelio o de la asimilación a formas de pensamiento ajenas a la enseñanza divina. El discípulo debe ser fiel, lo cual requiere no solamente la voluntad de serlo, sino el conocimiento necesario de la verdad en que cree para transmitirla sin modificaciones. El coraje del discípulo no puede no ser lúcido. En la comprensión del misterio que predica y al que quiere permanecer fiel, porque no es un mensaje propio sino del Señor, el discípulo ha de ser sencillo. Es decir, su espíritu tiene que ser tal que su lenguaje sea sí, sí, no, no, como Cristo nos lo manda. La verdad de la fe no puede ser callada. Y, finalmente, triunfará sobre todo error y doctrina contraria al Evangelio, aun cuando sea a costa de la propia sangre. El Evangelio deberá abrirse camino en las conciencias con su propia fuerza y no dejará de marcar a su paso la división entre los que lo aceptan y los que lo rechazan. En este sentido, la predicación de la verdad de la fe trae división. Pero no es la división que trae el demonio a fuerza de mentira, sino la que provoca la verdad, porque tiene el derecho de exigir la adhesión de la mente. Ante Dios no se puede permanecer indiferente. El que no junta con Cristo, desparrama. Será siempre mejor dar testimonio de Él, porque Él entonces no renegará de nosotros ante el Padre del Cielo. ¿Y qué más podemos pedir, qué más debemos desear, que ser fieles permanentemente al Señor? Pidamos entonces al Señor la gracia de estar siempre de su lado, para ser sus auténticos testigos. Que Dios los bendiga a todos.